Bien, hemos tenido un momento de confusión con el retorno del teléfono y pues no he avanzado al inicio del corte de la sombra de la cortina de ondas asesinas. Pues ahora estamos con todos los cables aquí sueltos, pero igual vamos a continuar. Tenemos esa búsqueda incesante de sensaciones, de cómo mejorar el mundo. Hoy nos vamos a repartir un poco con ustedes, fieles seguidores de Ondas Asesinas. Recuerdo que hoy contamos ya el capítulo 8 de esta tercera temporada. Hemos cambiado a martes por razones de agenda. De momento es la forma viable de mantenernos al aire. Las lluvias han hecho acto de presencia en la península ibérica. De forma desproporcionada han causado algo de caos a lo largo y ancho del territorio nacional. Espero que dentro de todo este caos en este mundo sirva de algo. De verdad que no estoy contento con la situación, pero por lo tanto iniciamos este programa de hoy desde Argentina. Líricas en castellano, reclamo social en clave de thrash metal. Desde Río Negro, Argentina, la banda Tóxica. El trabajo que llegó a nuestro servicio de reseñas data de 2015 bajo el nombre de Ahogados en Contaminación. Aunque el tema que escucharemos es original de su primer EP, Egoísmo Autodestructivo. ¿Os suena algo? Pues sí, todos los congresos de cada país creo que llevan a este sitio. El registro vocal deambula en los territorios del punk, algo digno de recalcar. Para mí es la actitud necesaria para cantar sobre estos temas. Suena Falsa Realidad desde Argentina. Bien, ya tenemos gente aquí que se está uniendo a la transmisión. Juan Antonio Garrido, nuestro corresponsal allá en Levante. Ah, sí, por ahí. También tenemos a Roberto Ramírez Díaz. Ya. Buenas noches, Ondas Asesinas. Un abrazo de parte de Homicide. Otra semana más aquí, sí. Nos complace informarte que nuestro segundo trabajo está en el horno para salir en breve tiempo. Sí, creo que vamos a poder cumplir el ofrecimiento de pasar la música de Homicide aquí. Un agradecimiento a toda la gente que confía en nosotros, el trabajo este de soltar un poco de música, un poco de bulla para el mundo. Algo diferente, salir de toda esa rutina asquerosa. Está claro el mensaje del día de hoy. Es agotador llevar años sobre este mundo y observar cómo las organizaciones manipulan para mantenerse en el poder. La siguiente banda llega desde Rybnik, Polonia. Violencia, odio, brutalidad, sociedad. Como cantaba Tóxica hace un momento, odio, muerte, destrucción, hambre y claro, políticos. Como dije, los que vienen ahora cantan sobre violencia, odio, brutalidad y sociedad. Pero en registro brutal, death metal, con el característico Pig Script, que es el sello de identidad. Hablamos de los Indignity, desde su trabajo de 2017, Real of Dissociation. Como el anterior trabajo, ambos conceptuales sobre la podredumbre de esa clase privilegiada. El corte, encarnación de la corrupción interna. Embodiment of Internal Corruption. Con ustedes, Indignity, desde Polonia. We'll be right back. Bien, hemos soltado estos dos cortes a modo de reclamo a esa clase privilegiada que no tenemos ni por qué nombrarla. Roberto Ramírez nos mantendrá informado sobre el lanzamiento del nuevo trabajo de Homicide y cuando podamos lo lanzaremos aquí para compartirlo con todos ustedes. Él ha comentado algo sobre el tema anterior, sobre los Indignity. Suena brutal, sí. Es un brutal death metal accesible, no tan bestia. Esto se agradece a veces. Luego de esa descarga, de las descargas que hemos pasado, lo que viene a continuación sería como una visualización de lo que pasa en la realidad de este planeta. Gente quemando la Amazonía y nadie que se haga responsable. Gente rescatando personas que huyen de países en miseria y toda la comunidad europea da las espaldas. Bueno, ¿quién los entiende? Pues no sé. Si las leyes se hiciesen en el momento oportuno, no llegaríamos a estos límites. Cada año se repite, como dicen las tertulias en las noticias. Y todo el mundo sigue cobrando de lo mismo, no hay problema. Música, lo que viene ahora es música obscura, música asfixiante, opresiva. En términos musicales, una composición brutal para mi gusto, capaz de recrear la actualidad mundial. Desde Helsinki, Finlandia, cómo no, nos llega el EP debut de los Radiant. Bajo etiqueta es Luz. Creo que va más allá. Su nombre en finés, Maa. Traducido, tierra. El corte, Barjot. Extensa suite, algo más de 12 minutos, para los que gustan de sonidos complicados de asimilar. Para mí, una maravilla. Con ustedes, Radiant. We'll be right back. queremos dar la bienvenida a más gente que se une o que revisa en otros sitios y están a la escucha. Nos saluda Daniel Novoa desde Territorio Nacional, España. También Alexis Mogrovejo en Cuenca. Y un poco más de gente que ahora no voy a revisar. Me está dando Alex Ramón, también está mirando el directo. Y bueno, vamos con un poco más de música. Recuerdo que un split llegó a mis manos desde Ciudad Cero, Nueva York, por medio de Germán Calle. La banda proviene de la ciudad de Quito, desde una de las capitales más altas en Sudamérica. Esta banda se llama Grief, de Grief. Según la info de internet, no es correcta la etiqueta. No creo que sea Black Sinfónico o Doom Metal, ninguna de estas dos. Este split se lanzó en 2015 y algún problema con mi lector de CD no lo había podido pasar a MP3. Hoy por fin lo tenemos aquí. Una especie de requiem por la Amazonía. Arise from Hell. Pensar que la ayuda llega en forma de 20 millones de euros. Más o menos unos 20 Ferraris del nuevo modelo. Y esto por parte solo del G7. A ratos pienso que todo esto es un insulto. Desde Quito nos llega The Grief con Arise from Hell. Oh! Bien, la gente ahora sí se está haciendo presente y estamos aquí para saludarlos. Daniel Novoa nos agradece y aparte nos dice que le gusta el sonido, supongo que será de la banda que estaba sonando ahora. Suena bastante bien, sí. Queremos saludar también a Alex Ramón, que nos saluda desde Nueva York, nuestra gran amiga también de la familia, gran amiga de mi hermana, María Eugenia Alvarado. Un saludo allá, a ver si el próximo año nos vemos. También tenemos en nuestra emisión a Recep Rajanoglu. Solo nos envía un enlace para un vídeo, supongo, no lo sé. Kiriam Amon, saludos. Okay. También tenemos a nuestro gran amigo Juan Orellana y Carlos Lara Ramírez, cada uno con sus respectivas bandas. Juan Orellana desde Miami, con la camiseta que llevaba la semana pasada, Sonic Black Youth, y Carlos Lara con Noise Inferno. Ya lo estaremos pasando uno de estos días. Tenemos que organizar algo con todas estas bandas que más que nada son hermanas, amigos de toda la vida, colaboradores de las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Muy pronto les comento que haré un podcast especial, el número 150, con Ciudad Cero Radio, que es lo que ha hecho que la gente me conozca y llegue aquí a estar con Broken Tomb. Gracias por la confianza de todo el staff de Broken Tomb. Somos pocos, pero somos los que tenemos que estar. Sobre el tema de Grief, les dije que venía en un split. Justamente el split que soltamos con los Grief lo comparte con la banda de Thrash Death Metal, Thrash Death, Disgrace and Terror. Son originarios de Belém do Paraná, Brasil, y llevan cerca de 18 años en escena, eso quiere decir desde 2001. Su formato en Power Trio, recordarán Destruction, Creator y Sodom, o los grandes Rush, no hace falta más, o sea, con tres buenos músicos sobre el escenario es suficiente. Nos dejan el corte Deep Insanity, con ustedes, Disgrace and Terror. Bien, estamos de vuelta con nuestra parafernalia barata. Sí, tenemos... Recep Rajanoglu nos vuelve a enviar otro enlace a YouTube. Los tendré que revisar luego. Claudio Montivero también nos saluda desde Argentina. Saludos allá, Argentina. Terminamos de pasar el primer tema de... fue de Tóxica. Luego también nos escribe... María Eugenia de nuevo nos dice, sería bueno si vernos el año que viene y lo del libro. Es una propuesta que nos hizo de algún día escribir algunas ideas sobre lo que pensamos. Sí, el cerebro puede que se vaya quedando sin memoria. Sería mejor dejarlas plasmadas en algún sitio. Ariel Nadalich. Hola hermanos, saludos desde Reconquista, Argentina. Saludo a toda esa gente, espero que la situación política mejore, porque un país tan próspero como ha sido siempre Argentina se lo están cargando. Bueno, igual que la mayoría de Sudamérica, aquí en Europa la cosa se sostiene con pinzas a momentos, no sabes qué pensar ya. Claudio Montivero dice que es integrante de la banda de death metal Corporal Dissection de la ciudad de San Juan. Que sería bueno poder estar en sonando aquí en Broken Tom Ondas Asesinas, adelantando el tema difusión de lo que va a ser nuestro álbum pronto a salir. Encantados aquí. El álbum se llamará Observing to Bleed. Me envías una dirección de mail y sí, ahora te la pondré seguro. Y lo haremos sonar lo más pronto posible, apenas lo tengamos. Encantados aquí. Mientras podamos apoyar, estaremos. Mientras tengamos tiempo y podamos apoyarlo, seguiremos haciendo. Como alguna vez lo pusimos como eslogan, somos la voz del underground. No tenemos ningún problema ni contrato con nadie. Así es que podemos decir lo que decir y pasar lo que nos permitan. Hace unos pocos días, los perros guardianes de nuestro señor Zuckerberg, los famosos algoritmos, aquellos de memoria, nos recordaban a Denis Vivar y a mí, que hace un año recibía en mis manos por fin ese EP de los Parálisis, llamado Herejía. Un trabajo de memoria, en memoria de su ex bajista, David Cobos, que hoy ya no está entre nosotros. El CD lo tengo con dedicatoria, todo un gran detalle. Es de suponer que la banda es de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Un agradecimiento por este recuerdo. Nos quedamos con el corte que da título al mismo. Un saludo, Denis, allá, y gracias por este tema. Herejía, con ustedes, Parálisis desde Ecuador. Thank you. Bien, nos ha llegado el saludo de Horacio Martínez. Saludos a todos los que siguen esta transmisión. Saludos, amigos. Atentamente, Borras Vicious. Tenemos la respuesta de Claudio Montivero. Gracias. Ahora nos pasará el material. Tenemos esto para la semana que viene, aquí contando lo que nos haya llegado de Claudio Montivero con su banda de death metal desde Argentina. Diana Pilloslada, un gran honor tenerte aquí. Aquí estamos y compartiendo música. Gracias. Tenemos una conversión pendiente. Muy pronto. Finiquetaremos detalles. Es una de las compañeras que cubre parte de lo que es nuestra web Broken Tomb, desde donde podamos hacer trabajo fotográfico y crónicas también. Sí, somos pocos, pero creo que somos suficientes. Así es verdad, Diana, Marisol, Bael, Juan Antonio y el gran mentor, Jesús. Jesús Muñoz Caballero, que gracias a él podemos tener esto al aire. Recuerdo que en nuestra búsqueda incesante de música con alma, que es lo que intentamos que suene aquí, hemos llegado a Bratislava, Eslovaquia. Más thrash death metal con actitud. Están en activo desde 2007. 10 años después, en 2017, lanzan The Gift of Doom, un regalo de miseria, que puede ser un recado a esas nuevas generaciones que estamos dejando a nuestros hijos. Bueno, nuestros hijos ya lo están viendo, nuestros nietos, a esas nuevas generaciones. Espero que alguien pueda contarlo con la mayor veracidad posible, que no escatime en decir la verdad. Hay excelentes temas dentro de esta placa, pero por alguna razón escogí, creo, este Eternal Toxic Fields. Con ustedes, Radiation con Eternal Toxic Fields. Watch queremos agradecer a un poco más de gente. Ariel Nadalich dice que nos deja un track demo para que está en producción. Un gran abrazo, banda. La banda se llama Iron Race. El track No Second Change. Desde Argentina. Lo estaremos pasando la semana que viene junto a lo de... a la otra banda de Claudio, sí. Claudio Montivero. Tenemos ya bandas para el siguiente programa. Si esto sigue así, pues podríamos llegar a hacer hasta 2 programas por semana. Eso depende del tiempo. Estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. No hay problema, lo intentaremos. ¿Tenemos algo más? Sí, Kenneth Larson también queremos agradecer. Por ahí una de las personas que se ha unido a nuestra emisión del día de hoy, 27 de agosto. La emisión número 8, ya contamos el capítulo 8 de la tercera temporada. Sí, esta vez lo hacemos en formato live stream, antes era podcast nada más. Tenemos, sí, muchas gracias, nos dice Ariel. Sí, por suerte no tenemos compromiso con nadie, podemos cumplir todo lo que nos proponemos. Si te lo hemos dicho, lo haremos. Creo que sonaremos raros el día en que no suene alguna banda sueca. Es el momento Sweden moment. Con denominación de origen Black Death Metal Melódico, desde Sandviken. Letras con temática sobre agonía, dolor, odio y tristeza. En 2016 tienen la sugerente placa con el nombre Black Waters Deep. Nos quedamos con el corte de Road Hanging On. Muchos temas memorables dentro de este trabajo, pero por razones de romántica fonética me he quedado con él. Con ustedes, In My Embrace, con The Road Hanging On. Un saludo para Horacio Gómez y Juan Luengo, que también estaban dentro de nuestra audiencia del día de hoy. Todo ha ido sobre ruedas, aunque hoy no se ha reportado mucha gente de la que tenemos esperanza que nos escuche cada vez que estamos aquí. Pero nosotros vamos avistando ya el final del día de hoy. Hemos pasado ya de la hora de... sí, la hora con 10 casi de emisión. Algo más aliviado por haber soltado algo de lastre de todo lo que pasa. Una conversación entre amigos en la tarde de hoy, queriendo solucionar los problemas del entorno y el planeta bien lo sirven. Estábamos con Antoni y con Silvia, y también la esposa de Antoni, Asunta, queriendo solucionar la crisis planetaria. Ahora nos llega Black Metal desde Barnaul, Rusia, con los Theosophy. Un trabajo algo folk por el diseño de la portada. Entre 2014 y 2016 se editan Eastland Tales, parte 1 y parte 2. Desde la parte 2 escogemos el corte que abre esta bella oda al Black, más sosegado aunque primigenio. Otro tema en clave fatalidad. Mensaje: Slaves of Destiny. Yeah. estamos, se nos fue el santo al cielo, nos desconcentramos un poco por estar leyendo, pensando en otras cosas. En la última persona en unirse a la transmisión del día de hoy, Persek Amar Bahamut. Saludos allá desde donde nos escuches. Nos queda el tema siguiente y alguno más. Sí, la emisión se ha cortado, pero nosotros vamos a continuar aquí. Sí, creo que se nos terminó todo el chiringuito. Bueno, nosotros continuamos porque el video hay que subirlo y editarlo. Nos quedan dos temas. En principio el programa estaba firmado con 10 cortes. Un bonus en forma de track con los Theosophy. Pero no damos dos temas por banda. No nos romperemos ahora. Black Metal desde Tesalónica, la central Macedonia, Grecia. Claro, está que debe estar ligado a filosofía, teología y dioses ancestrales. En 2015 lanzan el EP, Triptolemus. Sacamos, como hemos estado hoy, en forma un poco de verborrea, criticando todo lo que sucede. Nos quedamos con el corte Black Metal de Supreme Dominion, Blood, Blood, Communion. Lastimosamente se volvió a cortar la transmisión. Los dos últimos temas lo podrán ver solo los que reproduzcan el vídeo íntegro en YouTube. Otra de esas desgracias a las que estamos acostumbrados. Te recuerdo que el día de mañana estará ya colgado el vídeo íntegro en nuestro canal de YouTube y el audio en iVoox para que lo puedas llevar a cualquier sitio y escucharlo. El tema final para el día de hoy, una banda procedente de la ciudad de Cuenca. Tuvimos la oportunidad de hablar con su frontman Javier Guerrero el año pasado sobre temas de política y música. Disfrutamos mucho, nos vimos un par de veces. Compramos su CD, bueno, el CD nos lo regaló, compramos su camiseta. Sí, se ha apoyado a bandas un tema, un trabajo muy delicado en cuanto a detalles. Una portada muy lograda, claro, un trabajo que ha durado bastante en terminar como él quería que quede. Un trabajo muy, muy detallado, muy detallista, pero de gran calidad. Nos quedamos con otro de esos reclamos en una ciudad donde no se progresa por culpa del qué dirán. Carne de Cañón nos cuenta, en clave de reclamo, aparato enfermo. Es interpolable a todas las sociedades del mundo. En este caso, son una sociedad muy curuchupa a la que la Iglesia la tiene atrapada en un limbo que culturalmente no nos deja avanzar. Se quedan con Carne de Cañón. Será hasta la próxima semana en el episodio número 9. Por ahora, aparato enfermo. Mientras tanto, Iglesia.